CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la sexagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la hueva! Ahí están los amigos de la hueva ya planificando ya la eterna hueva que echarán el fin de semana, que inclusive en muchos casos es mucho más activa que la que echan en la semana, ¿verdad? Sí. O en la semana, ¡ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo mañana examen, tengo nada, tengo esto, tengo lo otro, tengo que encontrarme, tengo todo y no tengo nada! De pronto, el fin de semana se llena la agenda con voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir ahí, y luego ni madres, ¿no? Sí. Ahí quedamos echando la hueva. Mucho trabajo para muchos los fines de semana. Gente que trabaja los fines de semana, Sí. A tener en cuenta esto, no es todo así un gran sector uniforme donde podemos decir, bueno, esto es así, de lunes a viernes se trabaja. Están los que trabajan en turnos rotativos, los que trabajan de noche, los que no trabajan, los que salen a buscar trabajo los fines de semana porque dicen es el único momento que conseguir una lana para poderme pagar el bus para ir a los lugares donde pretenden, nada, uniforme, y volvamos, solo los uniformes, es verdad. Así que bueno, para algunos estarán así paladeando el fin de semana, otros estarán diciendo, ay no, por Dios, ya viene el fin de semana. Estamos pensando, por ejemplo, en los barman de las discos, ¿no? Sí, yo el fin de semana es como que se me parte el culo y luego echo la hueva toda la semana. Luego otros dirán, ay, unas chicas que están dando vueltas por ahí que dicen, son cuando más trabajos tenemos, porque lógicamente yo me paro allí y nada, y esas cosas que ya sabemos de algunos oficios y profesiones. Así que bueno, ahí está, lo único aquí indiscutible es que llega el fin de semana. Quizás ya pasó. Y quizás ya pasó, efectivamente. Así que en estas indefiniciones en las que nos movemos a través del espacio, aquí estamos y estamos con completamente toda la tripulación de la Gran María Tijuana, lo cual es destacable porque generalmente los viernes llegan las primas de la muda, en realidad rescatarla, dicen ellas, la muda las rescata a ellas, se rescatan juntas, las cuestiones que se van todas, ¿eh? Así que estamos aquí hasta el momento con el Capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. Sí, sí, preparado para un fin de semana deportivo. Hasta los marineros escoceses están preparados como para irse, ¿no? No hay se van también. Bueno, está bien, quedará así la nave casi sola, ¿no? Flotando en el espacio. No, ni madres, hay algunos que no nos vamos a mover de aquí. Estoy hablando en este caso de alguien que sí se retire. Se está retirando casi ya, saludando así, y esto todavía... No, todavía no. Recién empieza muda, por favor, la productora estrella de este programa de radio, la muda. ¡Diosa! Y todas las versiones que dicen que la muda está así, que la muda está así, que la muda está... No sé, la cuestión es que... La muda está. La muda está, eso es lo importante, ¿no? Está, por supuesto, nuestro técnico a cargo de todo lo que tiene que ver con las imperfecciones de la tecnología y con las perfecciones que hace la tecnología de que nos puedan escuchar en todas partes del planeta. Estoy hablando del Mico. Sí. Es un auricular, o te has pegado una goma de mascar en la oreja. Te has metido cosas nuevamente en la oreja, Mico, ¿no? Luego no salen, hay que intervenirte, esas cuestiones. Bueno, perfecto. Él igualmente se divierte gratis, ¿no? Tú tampoco te vas a mover todo el fin de semana aquí, firme, ¿no? Claro, si no se prende fuego todo, es verdad. Alguien se tiene que quedar, ¿eh? Ahí estaremos los sacrificados. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, comenzamos este camino hacia ningún lugar y vamos a surfear el pavimento, a dejar una marca subterránea, a producir movimiento y temblores, a saltar sobre las camas, a golpear los vasos contra las mesas, a gritar más fuerte con nuestro silencio en la cara de los que nos gritan. Vamos a decir que la vida nos sonría y si no lo hace, le mostraremos cómo hacerlo. hacerlo. Vamos a justificarnos en vano, a creernos invencibles y a poner cara de concentración mientras nuestras mentes saltan fronteras sin pedir permiso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ya, ya, ya, lo último que le podría pasar a la ridiculez a Vero y a Neri, que son de Reconquista Santa Fe, Argentina, y que nos escuchan fuerte y claro a través de FM Factory, dice, lo más ridículo, Vero, lo más ridículo que me pasó es, hoy andaba trabajando con el pantalón roto entre las piernas, dice Verónica, que ya todo el mundo la divisaba y ella no sabía cómo cruzarse de piernas para ocultar la falla. Igualmente, lo mejor es que si algo está medianamente roto, se rompa de todo para decir, es la nueva moda. Exacto. Esta falda la he comprado en Bagdad. Y así se usa, y chau, ¿no? Claro, llevarlo, el estilo, ¿no? Llevarlo así con prestancia. Cuando tratas de ocultar un agujero, una rotura o algo así, claro, y directamente, y ahí está Vero. Bueno, ¿qué cosa cuando se nos rompe alguna cosa así o se nos produce algún desperfecto textil? ¿No? Estamos como en una situación. Bueno, puedes ir allí. No, yo no me muevo de este escritorio. Claro, sí. Discúlpame, pero las carpetas que la busque otro. Y se retira a última del trabajo, ¿no? Ya se fueron todos. No, todavía queda el cerebro. Aquí de su... Bueno, está bien. Ya, hasta mañana, Verónica, y hasta que le traigan una aguja y un hilo. Un abrazo para la gente de Reconquista Argentina. Hola, gente de La María, soy el Cuervo. Le digo al pirata que leíste mi email y dijiste que yo era de Madrid, pero en realidad no soy de Madrid, capital de España, sino que soy de La Madrid. Es como ser de Marta o de La Marta. Claro. Es muy diferente. O de Santa Marta. Todo. Son todas cosas que difieren. Entonces, La Madrid queda en provincia de Buenos Aires, Argentina, y no es la capital de España, ¿eh? Es más, este La Madrid debe ser un general, un militar importante en la época de vaya uno a saber qué coño, de la República Argentina, y se escribe creo que todo junto, pero aquí me lo pone el Cuervo como La Madrid, como si fuera, ay, ¿a dónde vas tú? A la capital de España, a La Madrid, pero sin ala, es decir, sin a. Toda una complicación absoluta, pero él sabe dónde está y eso es lo importante, ahí en provincia de Buenos Aires, Argentina, en La Madrid. Ahora estoy en Olavarría, mierda. Ah, claro, no, así no se puede. Te ubicamos y ya te me mueves, es una cosa. ¿Y qué haces en Olavarría? Dice, estoy con un tema de estudio. No sabemos si estudiando o contratando. O estudiando de, algo. Claro, estudiando cómo hacer para lograr un recibo, un certificado o algo por el estilo. Dice, es aquí donde los escuché por primera vez, allá por el mes de febrero. Dice, así con cara arqueando la ceja y como diciendo, en la lontananza, ¿no? Bueno, nada más por ahora, sigan así. Un abrazo para Eliomar, Tecolote, debo ver que aunque no pegue una, me hace morir de la risa de parte del Cuervo. Bueno, sigue sin pegar una. Bueno, Eliomar dijo que la final de la Libertadores iba a ser el Sao Paulo protagonista. Vamos a ver cómo traiga la cinta. Sí, vamos a ver cómo traiga la cinta. Igualmente, hablando de Sao Paulo y de esas cosas, vamos con un abrazo muy grande de parte de Cresto, nuestro colombiano querido allí en el Euskadi, que saluda a toda la gente de Manizales, del Once Caldas. Ya está en la final de la Copa Libertadores y bueno, orgullosamente ahí en la linda Manizales, aleja del café, como ha explicado Cresto, y le mando un abrazo grande, además de él ser de la Mechita, ¿no? Sí, sí. Es decir, él no es de Once Caldas, pero sin embargo está orgulloso de sus compatriotas. Así que un abrazo para toda la gente de Once Caldas que debe estar festejando por ahí en Manizales, Colombia. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Mis buenos amigos, con un poco de retraso reciban mis felicitaciones por el programa 600. ¿Saben quién es este? ¿Quién es? El Coronel Chingón. ¡Ah, Santa Bárbara bendita! ¡Santa Bárbara! ¡San Roque! ¡Que este perro no me toque! Bueno, igualmente... No me mire ni me toque. No me mire ni me toque. Así es completo. Yo hice una síntesis. O sea, es San Roque, que este perro quede estático absolutamente. Sí. Ni me mire, ni me toque, ni me lade, ni me nada. Ni abuela, ni nada. Ni nada. Pero bueno, en este caso, coronel, este es viejo. Tengo un reporte de hoy de respuesta del Coronel Chingón. ¡Vaya carajo! Bueno, ya no jodan, a ver si definimos toda esta especie de lucha en el dodo que se ha armado entre los queridos amigos españoles, ¿eh? Para Eliomar Tecolote de Boer, mis disculpas por la confusión con el nombre, pero ahora me reencontré con mi primo Carlitos de La Boca, el tanguero, y luego conductor de Remis. Me siento feliz de haber recuperado parte de mi dispersa, desintegrada, dice quizás, familia. Ánimo, che, y espero que alguna vez cantes Patadura, es decir, Patadura, y se lo dediques a Beckham, David Beckham, el jugador... que ajá, inglés que milita en el Real de Madrid. No, un abrazo del coronel chingón. No está bien, yo tengo sentimientos encontrados para con David Beckham. A veces digo, pero este güey es malísimo. O sea, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es patear un par de balones, ajá, y ponerlos así relativamente. Y a veces lo ves en unos partidos que ponen unos balones con una precisión casi como con la mano que dices, bueno, vale, ¿no? Yo no tengo sentimientos. No tiene sentimientos. Me parece muy bien. Se va a ahorrar más de un disgusto, señor Lagartija. Desde Atenas, Grecia, su amiga Cretin Blaster. ¡Ah, Cretin! Se reporta cansada pero feliz. Qué lindo que es uno cuando está cansado pero feliz. Sí. Porque siente una cierta satisfacción. Puedes fumar un cigarrillo, volverte a poner la ropa. Sí, y se va. Sí. Se retira. Dice, bueno, luego charlamos el tema. ¿No? Bueno, y lo más importante, dice, viva. O mejor dicho, sobreviví después de 16 putos exámenes que me han jodido la vida. ¡Carajo! Pero por fin ya terminaron, dice. Y como diría Alice Cooper, school's out for summer. Claro, tiempo de escuela, o sea, vacaciones de verano fuera de la escuela, ¿no? Alice Cooper dice, Alice Cooper, en la época de Alice Cooper, cuando inclusive iban, no había vacaciones directamente. Claro. O sea, era todo así. Entonces él fue el primero en instaurar las vacaciones. Esta es la importancia de Alice Cooper. Sí. Pues uno dirá, ve Alice Cooper, ¿qué Cooper mierda es? Eso, ¿no? Claro. ¿Qué fue? El primero en maquillarse, el primero en dar un tono de glam rock al metal, el primero en salir a... No, a él se le deben las vacaciones. No, a él se le deben las vacaciones del colegio. Así que niños, ustedes que están escuchando y dicen, bueno, pero sí, es lógico, es normal. No, hay una historia antes de Alice Cooper y después de Alice Cooper. Historia que conoce muy bien Cretin Blaster. Dice, sí, señoras y señores, por fin estoy de las vacaciones de verano. 3 meses tirando la hueva. Eso sí que está bueno. Dice, y además, ahora tengo mucho más tiempo libre para dedicarme a ustedes. Ok, no sé para quién esto será considerado como ventaja o desventaja. Para nosotros desventaja, niña, por favor, ¿eh? No jodan, dice, es subjetivo. Bueno, mañana es posible que vaya a la ciudad por unos días. Me voy a un lugar que se llama Malacasa. No jodas, pirata, Malacasa, dice. Y está a una hora de Atenas. Es decir, a una hora de Atenas, salgas para donde salgas. Llegas a Malacasa. Llegas a Malacasa. Dice, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, a donde llegas a Malacasa. Te recibe un tipo y te dice, en perfecto griego, y con su toga, su túnica, sus laureles en la cabeza, hola, usted ha venido a Malacasa. Bienvenido. Y ahí está, bienvenido, amigo. Y además, ahora tengo, ¿cómo es esto? Ah, no, mañana es posible, eso, que vaya a Malacasa. Me voy a quedar en la casa de una amiga que vive allí. Malacasa. Sí, debe ser mala la amiga. Sí, porque es la casa de Malacasa. Sí. Dice, es que de 18 a 22 de junio se hará el Rockwear Festival, que se hace cada vez al año en Atenas. Pero parece que este año no nos quieren en la capital, gracias a los queridos juegos. Claro que sí. Ah, claro, no se puede hacer todo en un mismo lugar, ¿eh? No, menos algo de rock. Claro, no. Por un café, festival de rock, todo roñoso, con los pelos, un asco, los cabellos de color, el body piercing, los Juegos Olímpicos, algo tan impoluto, impoluto, blanco, claro, puto. Y, sí, realmente, como dice usted, impoluto, haciendo hincapié, ¿verdad? Y nada, cuestión que no se puede hacer en una misma ciudad, un recital de rock, un festival, una marcha de protesta, unos Juegos Olímpicos y todo eso. Las marchas van a estar, pero... O ya también las pudieron. No, creo que no. Se van para Malacasa también. Oh. Dice, bueno, y este año no nos quieren en la capital, gracias a los queridos juegos. Van a venir bandas como Judas Priest, The Placebo, The Pixies, y bueno, muchos más. Pero que es un centro de jubilados eso. O sea, salvo Placebo, Judas Priest, ¿pero qué edad tiene Judas Priest? Va, entra con el bastón y dice, bueno, amigo, esto es rock and roll. Y se le escapa la dentadura postiza. Hacen lo que pueden. Igualmente hay muchas bandas de esas, por ejemplo, que han cambiado, ¿no? Los cantantes. Los han reciclado, ha quedado no. Hombre, nada más. No sé si es el caso de Judas Priest. Bueno, ahí está Judas Priest. Sí, póngale en exceso. De Pixies que con la formación de Francis Black, de todos los Pixies originales, vaya, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, dice, bueno, muchos otros. De aquí lo que más me interesa es de Pixies. Sí. Debe estar Gabo de Houston diciendo, ay, güey, pero por Dios que eres viejo, Placebo. Placebo, todo el mundo bueno. Va a ir por Placebo. Nah, no sé, bueno, pero ahí está Placebo con sus depresiones, ¿no? Sí. Hará feliz a la gente de Atenas. Bueno, de Malacasa, en realidad. Muchos otros que en este momento no me acuerdo. Dice, yo como siempre no tengo dinero para entrar, pero espero que encuentre alguna entrada alternativa, dice. Ejemplo para la comunidad. Esas por debajo de los alambrados, ¿no? Sí. Por decir, ay, no me pagas. Helicóptero. Claro, yendo a cocochito así a caballito de otra persona. Claro. O sea, utilizando el famoso caballo. Con una túnica. El caballo troyano, ¿no? Exacto. Entra como, no, esto es parte del decorado. Entras, por ejemplo, no sé si va a tocar Maiden, calculo que no, pero entran todos adentro del muñeco Eddie. Sí. No, entonces cuando Aiden sale con Come on, play with my mess. ahí del muñeco Eddie sale la mitad del público, ¿no? No conocía el último tema. Que entró absolutamente colado, claro, porque no la deben pasar muy bien. ¡Ay, sáquenme de aquí! ¡Hace 2 horas que estoy dentro de este muñeco! ¡Carajo, cállate, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Gente feliz, gente deprimida. En eso se divide el mundo. Sí. Gente feliz, todos los fanáticos de los Pistons. Gente deprimida, todos los fanáticos de los Lakers. Oh. Sí, como nuestros amigos en la mayoría estaban por los Lakers, y ahí está Charlie Corkin bebiendo, por ejemplo, el agua de los floreros. Claro, sí. Go Joyce, la Kitty por ahí, dice, no, basta, yo ya no tiene sentido vivir, y todas esas mierdas. Intentaremos levantarle el ánimo con unos mensajes que llegan aquí de Jorge, que escribe desde, hola, hola, hola. Hola, Barría. Gracias, hola, Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí, gracias, sí, gracias por esta dignidad, sí. Jorge, y maravilloso. Bueno, dice nuestro querido amigo Jorge, ¿por qué se cayó una niña de un columpio? Esto viene a ser una especie de show de gira por Las Vegas entre Taradín y Taradón. ¿Usted quiere ser Taradín o yo soy Taradón y usted es Taradín? ¿Qué prefiere usted? Tarantini. Bueno, Tarantini, Tarantini y Tarantón. Entonces llega Tarantini y le dice, oye, Tarantón, ¿por qué se cayó una niña de un columpio? ¿Por qué? Porque no tenía brazo ni pierna. Está chido. No podía agarrarse. Sí, tampoco podía hacer eso, señor Artica. Bueno, escucha. Oye, Tarantini, ¿qué es una cosa con dos patas y que sangra? ¿Qué es? Medio perro. ¿Por qué? No, ya es buen por qué, medio perro, no entiendo. ¡Ah, lo cortaron! ¡Ey, hijo de puta, no corten al perro! ¡Ey, Tarantín! ¿Qué hacen 100 tetrapléjicos en el hueco de un ascensor? ¿Qué hacen? Juegan al Tetris. Chicos, esta gente está loca. Estamos mal. Bueno, un tipo entra al dormitorio y le dice a la señora, claro, yo como un estúpido buscando el cinturón por toda la casa y tú aquí ahorcada con él. ¡Qué bonito, eh! Bueno, ya. Oye, Tarantín, ¿qué hay detrás de una vaca que ríe? ¿Qué hay? Un turo, sí, con chile. ¿Quién es esta? Seguimos en un instante con más Telematch. Oye, oye, Hans, ¿por qué? No sé por qué ahora son alemanes los que cuentan. Bueno, no importa, ya está, no sé. Oye, Hans, ¿por qué los pedos, además de ruido, tienen olor? ¿Por qué? Para que los sordos también puedan disfrutarlos. Bueno, una mierda, estamos descarrilando. Bueno, listo, dice, aguante Boca y Ford, carajo, dice Jorge, desde Olavarría, Argentina. Aguante Ford, le estoy mirando en estos momentos a Diegucho, de Chaco, ahí en Coronel Dugrati, que debe estar diciendo, ¿qué dijo eso? Hay que matarlo. Bueno, fanáticos de Ford y de Chevrolet, que se dan vueltas por ahí, ¿no? Sobre todo en Argentina, donde está esa categoría de carreras que se llama turismo carretera, donde los viejos Ford Falcon y los viejos Chevrolet, la Chiva, ¿no? Compiten. Compiten y ahí hay fanáticos como Boca River. Bueno, un abrazo para Jorge ahí de Olavarría. Niños, no jugáis con fuego. ¿Por qué? Y fuego, no es porque es simplemente así es. Niños, no juguéis con fuego. Y fuego ha quedado sin amigos. Claro. Es irremontable. Iremos con algunos más luego, pero ya cuando nos recuperemos de todo esto. ¿Cómo están mis más grandes alucinantes amigos desde Pucallpa? Dice Perú, el Rosquetín. Hola, Rosquetín. Nuestro amigo Rosquetín. Aquí dice, bien, la muda se está por ir. Sí, muda, sirve algo. Muda, debe faltar un rato, así que ya, sí. sirve algo. Miren, están contentas las primas también. Dijeron, sirve algo y ahí están algunas erizadas. ¿Ustedes toman alcohol, chicas? Están no. Muy chamacas. No, ah, bueno, está bien. Así, bebidas de colores nada más. Claro, muy sí. Bien, muy bien. Con colorantes y aditivos. Aquí está entonces, ¿quién era mi amigo? Ah, sí, el Rosquetín. Que dice, bueno, tengo unos sueños eróticos con la muda. ¿Ves? Fíjate, muda, tú yéndote. Claro, y la gente hablándote. Soñando y tocándose contigo. Esto está muy mal. Dice, y siempre lo mismo. Estoy haciendo pupitas y me despierto. ¿Qué es hacer pupitas? No sé. Debe ser chaquetear. Sí, para mí que sí, ¿no? Pero suena cariñoso. Claro, o sea, pero no suena soez, con alguien, chabacano. O sea, sí, ¿tú muda sí. Presta servicios? Presta servicios. ¿Muda presta servicios? No, está bien. Bueno, sí, siempre hay un precio para todo. Está bien, muda, no importa. Nosotros no hemos dicho nada. Bueno, y está sí, haciendo pupitas. Sí. Hola, el licenciado Carrillo, ¿cómo le va? Bueno, aquí haciendo pupitas, ¿no? Está bien. No suena así. Ah, oh, licenciado, no. ¿Qué mierda está haciendo? Bueno, y nada, y entonces, nada, sueña que también el señor Lagartija nos observa por una ventana. ¿Usted está de fisgón? Bueno, puede ser. Dice, muda, nunca abras las piernas, no te embaraces, no nos decepciones. Es que es tarde, llegamos. ¿Cómo? Claro, porque ¿cómo hace para caminar sin abrir las piernas? Claro, complicado. Imagínala como un pingüino así, sí. Botando, ¿no? No, es, sí, tiene un vestido una, tipo morticia. Una especie de trompo, impresionante. Pero bueno, no se lo puedo poner todos los días. Bueno, señor pirata, les quiero ser franco. Soy programador de una radio aquí en la ciudad de Pupalca. La radio tiene como nombre Radio Estéreo 92. Me reuní con los directivos de la emisora y me echaron a la mierda. Bueno, no lo echaron. Dice, les hice escuchar el programa, les gustó y me dieron luz verde. Ah, porque tiene un semáforo los directivos está de la bien. Radio ahí. Está, entonces, al aire. Sí, al aire. Fuera del aire. Fuera del aire, luz roja y luz verde. Luz roja y luz verde. Sí. Luz roja entonces, se cagaste, o sea, ya firmas, ¿no? Que estás despedido. Pero igualmente es chingón esto para la comunicación, ¿no? Interna de la radio, porque directamente los directivos ni claro, hablan. Apretan el botón. Es decir, cada ellos tienen un botón y dicen, bueno, yo venía por un aumento de ¡pum! Luz roja al carajo, te fuiste. Pues, bueno, yo porque en realidad, y esas cosas, ¿no? Pero parece que ya han escuchado el programa, les ha gustado y no sé qué carajo. Dice, así que me reuní con ellos, les gustó y me dieron luz verde para retransmitir el programa en caso de que se desintegre de 11 a 12 pm. Ahora quisiera que la gente de canaltrans.com me autorice a bajar el programa a diario, que y esos güeyes nunca trabajan. No sé. ¿Ha venido alguien de Canal Trans hoy? Hay un formulario que tiene que ir. Hace como 10 meses que no los vemos. Yo no sé cómo llega. Es una, que realmente Canal Trans está migrando. Va a terminar todo preso. Sí, está migrando para que no lo encuentren. No sé. Bueno, está bien, sí, ya está. Bueno, esto es comunicación interna. Gracias, querido Rosquetín. Sí, gracias por pensar en nosotros. Nos sería de sumo agrado. Esperemos que la gente de Canal Trans piense lo mismo. Tienes más trabajo. De mucho agrado llegar por aire a Pucallpa, ahí en Perú. Y bueno, de 11 a 12, ¿no? Un horario chingón. Manu Briceño dice... ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! ¡Hola, Manu! Dice, bueno, y cuenta un chiste, que estamos de chistosos hoy. Está muy bien, sí, ¿eh? Está luego bien. Sale Yarilla de Monterrey diciendo, ¡ay, qué comieron payaso! Bueno, sí, hemos comido payaso. Un borracho entra en un autobús y empieza a gritar, ¡estos hijos de puta que van aquí y atrás son unos maricones! ¡Los desgraciados que están a mi lado son unos cabrones! ¡Los pendejos que van delante son todos unos comemierdas! A esa altura el chofer ya indignado, cansado, claro. Frena bruscamente y las personas se desequilibran, se caen todas para todos lados. Pero el chofer para el autobús, agarra al borracho del cuello de la camisa y le pregunta amenazador: a ver, hijo puta, repite si te atreves, desgraciado. ¿Quién es maricón? ¿Quién es cabrón? ¿Quién es come mierda? ¿Quién es hijo de puta? Y contesta el borracho tranquilamente: ¿qué coño voy a saber? Con ese frenazo lo mezclaste todo, güey. Claro, ahora no se ve bien. Claro, ahora queda todo así como yo una. Es lo peor cuando están todos mezclados. Claro, una maraña que no sabe quién es amigo o enemigo, ¿no? Bueno, ahí estamos, chingón. Saludos, Manu. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Vamos a enviarle un gran saludo al querido Fer Alejandrés, nuestro dibujante estrella, nuestro compañero aquí en la María Tijuana, que, bueno, no lo vemos mucho salir y entrar de su lugar, ¿no? Porque está dibujando todo el tiempo. Exacto, sí, lógicamente ahora va a ir a la convención de cómics de San Diego, California, y espero que nos haga quedar así súper chido, ¿verdad? Que digan, Fer Alejandrés y Fer. Todas estas cosas. Sí, Fer, un abrazo súper grande para ti, y ahí estaremos contigo en la convención del cómic de San Diego, California. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Carlos Alejandro Sandoval es de Monterrey, México. Dice, hola caballeros y hermosa muda, escribo para decirles que estoy mal. Ay, ¿qué pasa, Carlos? Que me putearon la vida al no haberme hecho parte de los premios en caso. Tenía mis mejores galas puestas hasta que... ¿Pero si estabas? Procuré bañarme, dice, lavarme los dientes, etcétera, etcétera. Pero nada, les valió pura madre. Ah, quería un premio. Con lo que construyó querías un premio, Pero para un premio tienes que hacer algún desmadre, algo importante. Sí. Algo, claro, hasta que no llegues a presidente de alguna nación o algo así súper chido y nada. Bueno, con lo que construyeron con una desintegración más de mi mundo, carajo. Agréguenle a esto que estoy quebrado desde hace 7 meses. Y no hablo de dinero, dice, no, para nada. Un remedio de fútbol, dice Llanero, me jodió una de mis rodillas y necesité intervención quirúrgica. Agréguenle que desde hace 3 años estoy en una pinche ciudad fea, dice, y que sigo extrañando Guadalajara. ¡Wow! Esto, amigo, tu vida es una mierda. Sí, es una mierda, pero lucha en el lodo bien esto, porque dice, le dijo pinche ciudad fea Monterrey. Y ya entramos así en la trifecta de las 3 ciudades más importantes de México, es decir, el DF, Monterrey y Guadalajara. Así que va a empezar lucha en el lodo para la gente de Monterrey versus Guadalajara. El último match de la noche, damas y caballeros, Guadalajara versus Monterrey. Y ahí estará, ¿no? Claro, cada uno por su lado, los regiomontanos y los tapatíos, específicamente ahí de la ciudad de Guadalajara, con sus demás. Ah, nosotros somos más importantes, ah, nosotros somos más importantes, ah, nosotros somos más importantes. ¡Arriba México, cabrones! ¡Exacto! Dice, agréguenle que mi exnovia me cuernió desde... después de muchos años de amor. No, no, no cabe duda, no, no, aquí hay un error. Después de muchos años de amor, tú descubriste que te cornió. Claro. Entonces, bueno, pero te cornió siempre. Claro. Y joder, que no encuentro ni un buen laburo, dice, ni una buena mina, y sabe lo único que estoy buscando, aunque me defrauden, es en los premios en caso. Ay, me defraudaron. Bueno, en caso de que el mundo se desintegre, espero que se transmita a otros 1000 programas igual de chingones. Felicidades por los 600. Y por favor, díganle al Mico que ya no se encabrone tanto con los informes semanales. Y porque, según dicen, no, el encabronamiento del Mico es que alguien le ha hecho una especie de boicot y ha anunciado que los informes serían semanales. Y al Mico le da súper hueva. Él mismo y su contradicción, ¿no? Exactamente. Cuando hay algo para comunicar, lo comunica. Sí, y Lizzie ya. ¿No? Perfectamente, no, bueno, ten cabrones, ya está, ¿no? De aquí al paso a arrojar cosas y nada, no preferimos que no se arme tanto de madre. Así que nada, es semanal, pero tácitamente, ¿no? Sí, póngale. Dice, bueno, porque según dice la gente, que se molesta más, envejece y muere más rápido. Bueno, chavales, cuídense y no se olviden que si tienen un problema, arréglenlo. Chao, hasta aquí su buen amigo y hermano Sand, Carlos Alejandro Sandoval, allí que está en Monterrey, pero bueno, le ha pasado de todo, ¿no? Sí. Me recuerda a Yota Moteuchi cuando fue así como de vacaciones a Monterrey y no le paraban de pasar desmadres ahí que lo parara la gente de tránsito. Usted y nada, está diciendo que Monterrey hay algo. Y qué sé yo, no sé, no tengo idea. Okay, yo espero que algún regiomontano se acerque aquí y diga, no, Monterrey, lo que pasa es que no la comprenden. Es una ciudad no comprendida, ahí justamente parados en la fuente del Neptuno, ¿no? Un abrazo. Jarragón es de León, México, y dice... Cagarme, un día antes de que el mundo se desintegre, cagarme la cara de todos los putos políticos mexicanos, hijos de la chingada, dice, que ya me tiene hasta la madre con sus pinches discursos baratos, hijos de puta, dice, esto lo digo porque yo estoy hasta la madre de tanta pinche porquería en esta sociedad. Les digo que hoy escuché en la radio que mataron a una familia entera en el DF nada más por quitarles el automóvil. Me re encabrona. Bueno, esto no es DF solo, ¿no? Amigo. Nombremos la ciudad que tú quieras, así está la cuestión, ¿verdad? Dice, bueno, me re encabrona, hijos de puta. Y no solo de México. Que se metan sus pistolas por el culo. Esto ya es insoportable. Lo peor es que el muy puto jefe de gobierno del DF afirma que las declaraciones de los políticos acerca de la inseguridad forman parte de un complot. Hay una cierta paranoia. Está de moda. Es universal lo del complot, ¿no? Hay una cierta paranoia de parte de los que ejercen el poder, que cuando las cosas no van del todo bien o se empieza a filtrar información fidedigna sobre lo que es la realidad absoluta, hay complot, ¿no? Sí. Entonces es una forma de también ponerse el electorado de su parte o ponerse parte de, lo quieren cagar a este pobre muchacho y esas cosas, ¿no? Complot. Bueno, complot. Sí, debe haber complot. Y salvo al jefe de gobierno de Buenos Aires, están haciendo un complot en una rave, pero... Sí, es muy chingón los complots. Sí. A él le tocan complotes. complot así super fresas, ¿no? Pero bueno, no, es, esto ocurre en líneas generales y ocurre prácticamente en todos los ámbitos de gobierno donde no hay demasiada solvencia ni basamento sobre las decisiones que se están tomando. Estos de los complot también existen, por ejemplo, en gobiernos como el del Fidel Castro, ¿verdad? Sí. Siendo otro extremo, quiero decir, otra forma de gobierno, donde enseguida el que piensa distinto a lo mejor está complotando. Y eso se pasa igualmente a democracias absolutas. Digo, eso no es una crítica solapada contra ningún sistema de gobierno. Quiero decir que es una moda prácticamente la política universal. Es decir... hey, amigos, no se preocupen por el complot, hagan algo. Están complotando. Claro, nadie complota si las cosas van bien. Dígalo del perro. Digo. Sí, voy a decirlo del perro. Nadie orina un automóvil en movimiento. ¡Ah, me encanta esa frase! Ese nadie es el perro, ¿verdad? Gracias, marinos escoceses. Ah, claro, ningún perro orina. Claro, digo esa frase antes de retirarme, generalmente, sí. ¿No? Así y, que se puede retirar. Bueno, muchas gracias. Enseguida vuelvo. Ah, qué bueno que además habló. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y aquí retornando luego de unas breves vacaciones que me he tomado, muchas gracias a la audiencia por tantos mensajes donde decía que me extrañaban absolutamente. Sí. Digo, bueno, no me acuerdo en qué estaba, eso es lo malo de irse de vacaciones, ¿ves, señor Artica? Estoy hasta la madre. Ah, bueno, y sigue Jarragón, aquí de León, México, puteando contra todo. Dice, afirma que las declaraciones de los políticos acerca de la inseguridad forman parte de un complot, del famoso complot que acecha contra también George W. Bush, sobre, bueno, todos los políticos prácticamente del mundo. Hijos de puta, dice, que no ven que nos están cagando la madre, pinche animal, por favor, un chingue su madre contra todo el sentimiento, dice, parece hijo de bulla, hasta luego, maeses, y bueno, se cuidan, ahí estamos. No sé, vamos a hacer un chingue a tu madre general, porque sí, en realidad dentro de esta vasija entran muchos que andan diciendo, hay complot, hay complot, hay complot. A todos aquellos cuya inseguridad se basa en hacer mal los actos de gobierno, ¡chinguen su madre! En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? Encuentro cercano con el mundo real. Seguimos viajando ahora por Santa Fe, República Argentina, para ir a Reconquista y volver a ver a Vero y a Neri, que dice, lo que haríamos un día antes de que el mundo se desintegre es lo que no hicimos por pudor, a ver, o vergüencita, dice, buscar un buen pedazo y estar hasta que el mundo reviente. Bueno, ah, está bien, pedazo. Sí, sí, sí. Que ver. Más que explícita las chicas, ¿no? Sí. Está bien, un pedazo de pizza, un pedazo de pastel, sí, sí, pastel, pastel, queremos pastel, pastel, pastel. Y ahí están las chicas cantando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, voy a citar, a ver, Muda, ¿me puedes decir si la... doctora licenciada Mónica Galindo de Gafeo ha llegado a la nave? La estamos solicitando mucho esta semana. Yo no sé si ella... Ah, está, perfecto. Bueno, porque tenemos aquí un mensaje de Miguel de Jalapa, México, que creo que encaja con las coordenadas. Dice, hola señores, ¿qué hace frío, verdad? Y dice, no salgan con la pendejada de que no, el frío no habla, ¿eh? Bueno, sí, el frío no habla, Miguel, lamentamos. No. Él es filósofo y llega a una altura del estudio de la filosofía donde ya le habla el frío, le habla claro, la planta, sí, sí, le hablan las flores, le habla todo y bueno, así queda, ¿no? Está bien, bueno, si te hace bien, está bien. Bueno, nada más, dice. Son las 2:06 de la mañana, amanecido viernes, todo iba muy Muda, bien. Muda, se te hizo tardísimo. Es decir, ha pasado como una semana. No, Muda, tranquila, ¿eh? Esto es un mensaje que viene de lejos. Dice, estaba platicando en el chat y tomando mi gaseosa, pero de pronto en mi Messenger se conectó mi ex-ex-novia. Es decir, tres veces ex. Es decir, ha pasado tres personas luego de esta novia. Ajá. Y dice, la maldita pregunta es, ¿por qué coño me empezaron a sudar las manos y mi cuerpo me exige un cigarro? Y aparte mi corazón late a 1000 por hora mientras espero que me mande un mensaje. Bueno, me quedo esperando una hora más o dos, o quién sabe, depende cuánto tarde en llegar el sueño. Mientras les mando un saludo, ay, un saludo a la Chucky, dice, que como sabes, Pira, me debe una apuesta. Ah, una apuesta de Titen, pero la Chúcara paga sus apuestas, sí, así que a estarte tranquilo, Miguel de Jalapa, México. Licenciada, acérquese, ya que he llegado justamente, no vaya tocando el mico, dije el mico tranquilo. Sí, ¿qué tal, licenciada? Sí, estaba aquí porque venía a arreglarle unas cositas a Mamut. Sí, bueno, menos mal que ha llegado, porque Margarita tiene muy buen gusto a la hora de salir a la noche. Margarita, sí, Margarita Secul tiene muy buen gusto, ya lo creo. Pero está la moda permanentemente, es decir, una chica top. Sí. Pero le quería decir una cosa, más allá de que sí, ponga sí, me necesitaba. No, sí, la necesitábamos, porque aquí hay un acontecimiento que tiene que ver con los sentimientos, con el deseo, con la pasión, etcétera, etcétera. Miguel de Jalapa, un amigo sí. nuestro, estaban chateando, estaba conectado a internet y de pronto vio que su ex novia estaba conectada al Messenger. Cuestión, le ruego, no me pregunte por qué Miguel, luego de ser ex novia, sigue teniendo en común, ¿no? Claro, ahí tenemos el primer problema. Ahí ya tenemos una traba, relación, sí. O sea, nadie, o por lo menos él, no quiso cortarla, ¿no? Él no quiso cortar la relación de fondo. Exacto. Porque si no, lo primero que hacemos es quitarla de nuestra línea de contactos del Messenger. Y listo, desapareció de nuestra vida. Y a otra cosa. Sin embargo, él no hizo eso. Y se ve que su novia tampoco, o su novia sí, no sé cómo es esta mierda. Pero apareció. Y entonces él le empezaron a transpirar las manos, le sudaba la entrepierna, se paraba, se sentaba, se agachaba. Y que lo primero que debes fijarte es si no te paraste sobre un papel secante, que puede pasar, ¿no? Sí. O si tienes algún problema estomacal o algo así, que puede traer... Levanta temperatura. Manos y todo eso. Ajá. En caso de que, bueno, esté todo bien eso, bueno, entonces quiere decir que todavía estás sintiendo algo por esa niña. Ah, la pelota. Eso es como importante, ¿no? Verdaderamente. Sí. Yo creo que lo que debes hacer es tratar de recuperarla, sea como sea. No, como sea, como sea. El amor, cuando murió el amor murió, licenciada. Pero si le sudan las manos, se le para la pinga y no, todo. No, el amor no. El amor existe. Sí, le sudan las manos, pero digo, es por un problema de nervios que a lo mejor le mueve sentimientos internos, ¿verdad? De cosas que no han cicatrizado correctamente, a lo mejor, ¿no? Ah, entonces tienes que poner un poco de alcohol a eso, un buen whisky y a la mierda, querido. Usted recomienda. Aquí no hay que andar con vueltas. El mundo va muy rápido y la vida se pasa así como un... Ajá, como una escupida, así. Póngale una escupida. Sí, querido, divino. Sí. Ponte los calzoncillos y ve a buscar el amor. Porque se ve que en el Messenger la gente no puede encontrar amor. No puede encontrar amor. El Messenger es un nombre que aparece ahí. Quizás ya ni es ella. Era el hermano que se conectó. Y tú, ahí diciendo, ay, está ella, me tiembla el culo. No. Y a lo mejor ni madre. El amor es, se ve así, frente claro, a frente. Cara a cara. Cara a cara. Mirándose a los ojos. Sí, culito con culito. Culito con culito, así como lo quieras. Bueno, cuestión que usted recomienda, por último, ¿no? Usted recomienda quitar a las personas que ya no pertenecen más a nuestro núcleo de sentimientos más íntimos, quitarlas de las listas de contactos. Yo recomiendo hacer una visita unas 3 veces por semana a algún motel con quien quieras y, bueno, vas a estar mejor, querido. ¿Con quien quieras? Vamos a la práctica. Dejémonos de cibersexo. Vamos por ahí. Bueno, gracias. Bueno, me voy porque es muy tarde y sí, yo tengo que dar muchas charlas. Está encabronada hoy. ¿Qué le pasa? Sí, estoy así como política. Políticamente. Así que todos a la puta. No, licenciada, por favor, le pido. Vine aquí para su columna de sexo. Termino hablando de cualquier cosa. Le agradezco mucho. Vaya con Margarita. Fíjense qué ropa se van a poner para la salida de hoy. Margarita, usted no. Escúcheme. Escúcheme. Usted está veterana para salir con las chicas. Usted no va a ir con algo. Ah, usted no sale. No me diga que su que le tomo 3T y quedo a la vuelta tirada por ahí. No. Le agradezco. Gracias, licenciada. Adiós. Disfruten de la vida. Sí, disfrutaremos. Si no, la Artija, venga por aquí rápidamente, le pido que así pasamos, ¿eh? ¿Sabe qué? Un tío entra a una librería. ¿Qué tal, campanita? ¿Cómo te va? Un tío entra a una librería y dice, por favor, me da un libro para aprender a ser amigo, enano de mierda, la puta madre. ¿Qué me llamó? No, usted no lo llamamos, Jeff. Dijeron porque... enano de mierda. No, pero usted lo tratamos con su suma, por favor, no. Y yo escuché de cabrón a mí. No, ese existe así. Entra un tipo a una librería y dice, me da un libro para aprender a ser amigos, enano de mierda. ¿No? ¿Por qué no se van a la mierda? Bueno, está bien. Lleno de malentendido, ¿no? Dice, mamá, en el colegio me llaman L'Oreal. ¿Por qué, hijo? Porque yo lo valgo. Bueno. Ya está, ¿no? Estamos perdiendo contacto. Sí, no, pero espere que tengo por aquí. Kenny está titilando justamente un mensaje de Kenny que la tenemos desde Cancún, sí. Quintana Roo. Estaremos el lunes con ella. Y también con la respuesta del coronel Chingón. Mierda, ¿eh? Y esto sigue, lucha en el lodo, qué terrible. Bueno, amigos, estamos aquí, dando vueltas, orbitando. No sabemos para dónde vamos, pero bueno, de eso es que podemos disfrutar del paisaje. Está el señor Lagartija mirando todos los monitores y ellos están titilando. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo movida, corrida, fuera de foco. ¡Carajo, se fue de órbita! En caso de que el mundo se desintegre. caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Somos la sombra del empleado del mes, de las promociones lleve 2, pague 3, de los días de campo en la gran ciudad, de los paseos de media hora al sol. Somos la sombra del desayuno de trabajo, del perfume de estación, de las secretarias pendejísimas y los jefes que la pelan. Somos la sombra de los productos dietéticos, de los cursos de autoestima y del diezmo que mantienen los templos del pánico. La sombra de los calificativos que nos atan, la sombra de la definición indefinida en sí misma. Somos los que vemos el mundo mágico y decimos, ¿qué mierda? ¿Dónde está? ¿Quién lo vive? Y desde los castillos de cristal se pone nervioso el directorio. Definiciones de qué sector son esos que vienen allí. La vida sectorizada para identificar tu grado de peligrosidad. Sector de desocupados, sectores de riesgo, sectores de poder, sectores de altos ingresos, sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores disidentes, sectores oficiales, sectores adolescentes, sectores violentos, sectores intelectuales, sectores y más sectores. Y te colocan en un sector sin darse cuenta que a esta altura ya estás fuera del sector. Tus reacciones son calificadas y clasificadas para asociarte a grupos, y entramos y salimos de los sectores con la velocidad de nuestro humor cambiante, y nos vale madre porque desde afuera cada sector nos cree de otro sector y terminamos sintiendo que somos nuestro propio sector, una zona ilimitada que negándose a responder completamente a una determinación se transforma en mayoría. Queremos que todo pueda ser, queremos acudir a aquello que nos da en el ojo, queremos conocernos para sabernos, y ahí estás fuera del sector, riendo, llorando, siendo la gran mayoría cuya mente vuela más allá de las casillas donde desean identificarte. Ver alrededor, pasear por los sectores y saberte que hoy todo está así. Hoy todo está fuera del sector. Hoy todo está fuera del sector. Nadie regula mi decisión. Nadie transforma mi satisfacción. Se adelanta, no pienso leer, aunque no quieren llorar, todo puede suceder. Si tú quieres otra vez, hoy todo está fuera de sector. Tu mente está fuera de control. Tu cuerpo está fuera de control. ¡Caramba! Y hoy todo está fuera del sector y quizás sí, sí. Así nunca estuvo mejor, ¿verdad? Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lefo, por ray, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de HF. Con el cura que estén en los radio aficionados a los que les saludamos. Damas y caballeros, nos vamos. Nos estamos reencontrando el día lunes. Sí, ¿verdad? Sí, la muda dijo, sí, antes del lunes no esperen por mí. Y aquí estaremos entonces el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Urpi de Lima, Perú. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Javier de la República, de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Mar, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que ya la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo y Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.